Vamos a darle los buenos días a Guillermina Cadona, que es la directora de Educación del municipio de Tandil. Buen día, Guillermina, ¿cómo estás? Hola, Guillermo, Isabel, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, al menos hasta diciembre. Me alegro. Va a ser la directora porque está en segundo lugar en la lista de concejales que comanda Mario Soleri. Exactamente, pero hasta diciembre sí. Sí, sin hablar. Sí, hasta diciembre sí, con un montón de proyectos. Bien. De hecho, estamos inaugurando este jueves una nueva institución infantil que nos tiene muy contentos. Bueno, justamente por eso te llamábamos, ¿eh? Es la inauguración del Jardín Maternal Nelly Dabaigorria. Contame dónde está ubicado y, bueno, un poquito cómo se llegó a esto. Bueno, sí, Nelly Dabaigorria es una nueva institución de primera infancia que va a contar con sala de uno y sala de dos, tanto en turno mañana como en turno tarde. Va a funcionar en Bransen 240. Muchos ubican el lugar porque ahí hubo tradicionalmente un jardín maternal durante mucho tiempo. Era una institución privada. La verdad que nosotros firmamos el convenio y a partir de ahí empezamos a hacer varias remodelaciones. Y ya la semana pasada, bueno, después se realizó la preinscripción, que la realizamos en el mes de julio. Y se hizo toda la designación de docentes, equipos directivos, y la semana pasada ya empezaron a trabajar los docentes en el lugar. Están realizando las entrevistas a los papás, porque si bien nosotros vamos a hacer la inauguración formal este jueves, ya a partir del lunes 23 comienzan con las actividades. A partir del 23 comienzan entonces ya las actividades. Me dijiste, este jardín maternal es para chiquitos de uno y dos años. Sí, tiene que tener un año cumplido, dos años. No es de 0 a 1, no. No, en algunas instituciones nuestras, como Caimater, Cocomiel, María Teresa Díaz, Pérez Esquivel, tenemos sala de bebés, que es la de 45 días a un año. Bien. Tanto en Pamperito como en Mérida, este año comenzamos con sala de 1 y de 2. También por el periodo en el que arrancamos, ¿no? Que fue después de vacaciones de invierno. Y también nos pusimos el énfasis en esa sala porque la verdad que lo que veíamos anteriormente era que la mayor demanda estaba en la sala de dos. Ahora con Pamperito y con Nélida nos hemos dado cuenta que hemos tenido mayor demanda de sala de uno, que en verdad han sido las salas en las que hemos tenido que hacer sorteo. Pero por lo general lo que nosotros visualizamos es que los papás es como que el primer año se organizan y ya a partir del año del niño es cuando en la mayoría de los casos, salvo que realmente sea una gran necesidad y no cuenten con nadie en la ciudad ni familiares, en la mayoría de los casos a partir del año es cuando empiezan a pensar en que ya se incluyen en una institución. Guille, en menos de un mes ya se inauguraron dos jardines. ¿Se vienen, hay posibilidad de seguir creciendo? ¿Hay algún otro proyecto? ¿Hay algo más avanzado teniendo en cuenta, bueno, que evidentemente es una necesidad, ¿no? Que Tandil le está requiriendo. Sí, como vos decís, en menos de un mes inauguramos dos. Esto realmente fortalece mucho las instituciones municipales de toda la parte de gestión municipal de educación no formal. Nosotros entendemos la importancia de la educación desde la primera infancia, sabemos que es muy importante, que genera igualdad de oportunidades, y hemos tratado de consolidar nuestro sistema educativo tanto con las 7 escuelas municipales, a las cuales asisten alrededor de 3.000 alumnos, niños, adolescentes y adultos de nuestra ciudad, y con las instituciones infantiles también. Hay un proyecto que ya se hizo la licitación también para hacer un nuevo espacio infantil, que es del otro lado de la ruta, con un convenio con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. El viernes pasado se hicieron las licitaciones y estamos esperando a ver cuándo se va a empezar a construir, que seguramente va a estar en marcha el año que viene. ¿En qué zona, Guille? En la parte del barrio Palermo. Bien. Guillermina, fue el viernes que estuvo Facundo Manes en Tandil. El viernes. Bueno, tuvimos oportunidad de participar en la conferencia de prensa y, bueno, más allá de destacar, digamos, lo que es el presente de la ciudad. De hecho, me parece que una de las frases que más resonó, incluso el intendente después la tomó en una entrevista que le hicieron el sábado aquí la gente del programa Nadie es Perfecto, esto de que la Argentina, digamos, podría ser como Tandil, se hace eje en la educación, ¿no? Esto a nivel local también, digamos, es en torno a la educación, ¿es donde va a girar la campaña? Sí, bueno, en varios temas, ¿no? Por lo general también el tema de la educación y de la salud para esta gestión siempre ha sido primordial. La realidad es que el intendente siempre lo plantea. Cuando llegó al gobierno había dos hospitales y hoy hay un gran sistema de salud, ¿sí? Se sumó el Tita Brivio también, los 15 centros de salud en los barrios, y con la parte de educación municipal también se fortaleció muchísimo, no solo con la educación municipal, sino que esta gestión también ha demostrado y lo sigue demostrando, invirtiendo continuamente en la educación provincial. Estamos pronto a inaugurar el edificio de la escuela número 2 de Villitalia. Siempre se viene trabajando para poder fortaleciendo la educación pública de nuestra ciudad, tanto sea de gestión municipal como de gestión provincial. Bien, en plena campaña, ¿cómo la van llevando? En una situación de pandemia en donde, bueno, me imagino que los actos no van a ser de la misma forma que fueron en las elecciones anteriores. Sí, es una campaña distinta, más por las redes. Sí hemos empezado a tener contacto con muchos vecinos, estuvimos recorriendo Visitalia, más que nada porque esta semana, el viernes, también se inaugura el sexto punto limpio. Entonces aprovechamos y estuvimos comentándole a la comunidad de Visitalia los beneficios de este nuevo punto limpio, que lo van a tener ahí cerca, y también a todo lo que es parte de los comerciantes, con varias obras que estamos pronto a inaugurar y muchas que ya se han inaugurado. Bien, bueno, la agenda me parece que viene cargada en lo que tiene que ver con lo político. Nosotros, bueno, en lo que es la parte más política ya hemos alquilado un local que está acá en Rodríguez, que por ahí muchos ya lo han visto para que la gente se pueda acercar y ver las propuestas y también tomar contacto con nuestra lista. Uh-huh. Y ahora estamos próximos a inaugurar, como te decía, el punto limpio, la escuela 2 de Villitalia, la nueva institución infantil Nelia Baigorria, así que realmente, como dice el intendente, muchas obras, muchos sueños que se van concretando, y nosotros como equipo apoyando y fortaleciendo toda esta gestión, que realmente es una gestión que ha transformado nuestra ciudad y de la cual nosotros sabemos que es así y nos hacemos cargo. Estuvieron recorriendo Villitalia, Guille, durante los últimos días de la semana pasada y el sábado. ¿Qué respuesta, qué pide la gente, qué pudieron charlar con esa barriada? Pudimos recorrer Villitalia porque estamos también cerca de la inauguración del punto limpio. La gente muy contenta con lo del punto limpio, ¿sí? El hecho de saber que ya a partir de ahora pueden llevar diferentes elementos ahí, que no tienen que estar trasladándose. La verdad que lo recibieron muy bien, con varias consultas que hemos tenido sobre los materiales que se pueden llevar, y demás, pero sobre algunas cuestiones más que nada ligado también a lo deportivo. Nosotros ahí en Visitalia hemos logrado formar una feria de microemprendedores, así que seguir fortaleciendo ese espacio. La verdad que muy bien, ha sido muy cálida la recorrida. Guillermina, muchísimas gracias por el contacto, que tengas una muy buena mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. Hasta luego.